Hola, hola, ¿estás ahí? Así me gusta. Seguí escuchando Roja Directa aquí por la 92.7 FM La Correntada. No será fácil aprender a olvidar. Perdón por causarte dolor, perdón por haberte dejado, perdón por causarte rencor, perdón porque me perdí. El sol no brilló como ayer, el sol me lastima la piel, el sol ya no es lo que fue, el sol ya no es el sol. Perdón por causarte dolor, perdón por haberte dejado, perdón por causar. Minutos nada más, comienzo una nueva edición de Roja Directa aquí en la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Perdón por causarte dolor, perdón por haberte dejado, perdón por causarte rencor, perdón porque me perdí. Noventa y dos punto siete. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Roja Directa, aquí en la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas en este día hermoso aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Tenemos 31.5 grados, hace bastante calor, está picante el sol. Hay algo de humedad, por supuesto, lo que hace un poquito más denso este calor. Hay viento, hay vientito también que acompaña y le da un condimento más a esta hermosa tarde que tenemos aquí en la ciudad de San Pedro. Quiero decirles, no sé ustedes, yo antes de venir ya no tenía internet en mi casa, no tenía teléfono. Vengo aquí a la radio y tampoco hay internet y no hay teléfono. Así que esto debe ser un problema medio general. Así que hoy vamos a poner bastante música. Traje algunos temitas medio viejos. Me tomé el tiempo y estuve bajando algunos temas que la verdad que quería escuchar. Aquellos temas que siempre nos acompañaron en la adolescencia. Y por supuesto también tenemos todo lo nuevo. Así todo, tengo también mucha información para vos en este día bastante caluroso aquí en la ciudad de San Pedro. Le damos la bienvenida a todos los oyentes que están del otro lado y también a todos nuestros amigos que nos siguen de manera online por nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro, a los 2.589 amigos que tenemos actualmente en nuestra página. Hoy más que nunca nos vamos a manejar por lo menos hasta que se solucione este tema que me parece que es medio global, lo de Telecom, con nuestra línea de celular, el 1555-55-87, y si no también me mandan, como hacen todos los amigos, la familia, me mandan mensajito a mi celular personal, que por lo pronto todavía tengo señal y tengo algo de internet. Y cuarto, vamos a ir prontito, nada más con más música, volvemos, hoy vamos a meter mucha música, tengo también por supuesto información, tengo muchos saludos y algunos consejos, tengo aquí al frente mío también una rifa solidaria para ayudar a María Torrado, supongo que dice, que ahora vamos a confirmar bien, tengo mucha información para vos y por supuesto siempre acompañado con la mejor música. Yo te llevo hasta la nube, la temperatura sube, sube, con el destello de la luz en noche. Con pelo, cabeza, me loca. te llevo hasta las nubes. La temperatura sube, sube. Con el destello de las luces no podemos ir. Let's go. Oh, it seemed forever, stopped today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. Deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Do you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century. 17:20 minutos, estábamos escuchando a Daddy Yankee con Ozuna, Yandel, Suéltate. Ahora de cortina tenemos a Robbie Williams con Supreme, terrible tema y muy buen video, ¿eh? Estos temas que van a perdurar por siempre. Gran cantante, gran cantautor, ¿eh? Quiero mandarle un saludo al doctor Gurmindo Arana, que es otorrino ahí en los consultorios externos de calle Belgrano. Hoy fui a que me atendieran, la verdad que excelente atención, y no solo eso, sino que me explicó muy bien qué es lo que me estaba sucediendo. Quiero decirles a todos ustedes que andaba, mejor dicho, porque ahora estoy hecho una nave, con un tema del oído, viste, que no escuchaba, y bueno, tenía un hongo dentro, una cosa totalmente asquerosa, porque me lo sacó, ¿no? Y me lo mostró, inclusive, una cosa increíble, asquerosa. Entonces, ¿cuál es el tema? Ojo, los que frecuentamos las piletas, la pileta nuestra, hogareña, de casa, la Pelopincho, el río, lo que sea. Hay que secarse bien los oídos, ¿eh? Y otra cosita, que acá entramos en un tema, ¿no? En un dilema, que es el tema de los hisopos. Él me dijo que es el peor invento que pudo haber ocurrido para el oído. La verdad que yo la tengo mi mujer al lado y dice, pasate los hisopos, y qué sé yo. Digo, bueno, decídanse, ¿no? Parece, según el otorrino, ¿no? El que en teoría tiene que saber mucho más, es el peor invento. Así que ojo con los hisopos, porque él dice que el, más allá que uno se saque, el 10% se saca, el 90% queda para adentro. Así que hay que tener mucho cuidado. Mamá, les digo una cosa, es un asco, una cosa increíble, feísima, tener un hongo. Yo lo único que tenía era que no escuchaba, pero ya había empezado a dolerme. Luego viene un picazón. Está muy cerquita de otras cosas complicadas, así que hay que tener cuidado. Por lo pronto, hay que secarse bien los oídos, ¿eh? Ojo atento a los chiquitos, los nenes. Es un caldo de cultivo. Y otra cosa, el hongo, más allá que vos te lo saques, puede volver a crecer, que es lo que en teoría me había pasado a mí. Así que el consejo, hay que ir al doctor. Lamentablemente hay que ir al doctor, sí. Es jodido comerse la cola, ir a sacar número y qué sé yo. Bueno, en este caso, por lo menos en los consultorios, la verdad que una atención de primera. Han respetado muy bien el horario del turno que yo tenía. Y luego tuvimos una charla muy importante, muy explicativa, por cierto. La verdad que muy bien, estoy, diría, casi sorprendido, pero así debería ser, ¿eh? Así que saludos al doctor Gurmindo Arana, primo del famoso doctor Marcos Arana, con una pequeña gran diferencia. El doctor Marcos Arana es fanático, hincha de Boca, y Gurmindo Arana, fanático de River, ¿eh? Así que, bueno, también estuvimos hablando ahí un ratito de fútbol, ¿eh? Así que saludos para él. Oh,

Happy Nation, Ace of Base, ¿eh? Terrible banda que ha sonado allá por allá en los años 90, ¿eh? Tiene muy buenos temas y por supuesto suenan aquí en la 92.7 FM La Correntada. Contigo quiero bailar. Oh, oh, oh. 17:30 minutos. Grave accidente en Crucero General Belgrano y Ruta 1001. Una camioneta y un camión chocaron en la intersección de esas dos rutas en el día de hoy, hace un ratito nada más. Antes de las 16, bomberos intervino con una dotación y también fue requerida una ambulancia. Había una persona atrapada. Tras ser rescatado, el chofer de la camioneta fue trasladado al hospital. El conductor del camión dijo que doblaba y vio que la chata venía lejos. La verdad que las imágenes son... ha sido un grave accidente. A ver si tengo alguna información más. El chofer de la camioneta había quedado atrapado en la cabina y fue rescatado por una dotación de bomberos que trabajaba en el lugar. Fue trasladado al hospital con algunas fracturas para ser asistido al servicio de emergencias. Yo venía de San Pedro y vi que la chata venía lejos. Cuando doblé, se venía a todo lo que daba y vi el golpe. No me vio, no sé, dijo Leandro, el chofer del camión con el que chocó la camioneta. Venía por esta avenida, 1001, se iba a doblar para General Belgrano. Yo estaba en la entrada de San Pedro, estaba esperando para que me avisen para cargar mañana. Yo vengo de Santa Fe, Leandro es mi nombre, cuando lo vi intenté esquivarlo, pero yo ya había doblado, relató el chofer. Así que reiteramos, grave accidente en Crucero General Belgrano y Ruta 1001. Una camioneta es como una Fiorino. Así que atenti de todos los... Acá nosotros tenemos un compañero. Vamos a mandarle un mensajito. Una Fiorino de color blanca con un camión. Así que grave accidente en Crucero General Belgrano y Ruta 1001. Volar. 17:31 minutos, estás en el aire de la 92.7, estás en La Correntada. Estás en Roja Directa, mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. Cuando van a besar, ella es fruta prohibida. Dale, ponele me gusta a Roja Directa, martes y jueves desde las 17 horas, aquí por la 92.7. Airbag, vivamos el momento, aquí en la 92.7 FM La Correntada, ¿eh? Vivamos el momento de esta gran banda argentina, Airbag, sonando aquí en Roja Directa. Noventa y dos punto siete. wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. Rifa solidaria ayuda a María Torrado para sus tratamientos de cáncer. Ella es vecina, amiga y trabajadora cocinera de muchos años en El Amanecer. La rifa se sortearía el 14 de febrero de este año, por supuesto. Dos pollos con ensalada es el premio, a tan solo 10 pesos el número. Por favor, a colaborar. Cada número lo podés comprar en Carnicerías Picho, de acá, vecino, amigo. Y si no, por supuesto, aquí en la 92.7. Te venís, te acercás, colaborás, compras un número y de paso te pedís un tema. Rifa solidaria ayuda a María Torrado para sus tratamientos de cáncer. Ella es vecina, amiga, trabajadora, cocinera de muchos años en El Amanecer. El 14 de febrero se sortearía dos pollos con ensalada, cada número 10 pesos. Hoy no, porque traje lo justo para la cancha, pero el día jueves, según unos 10 números, voy a comprar. Así que recordar que cada número lo podés comprar en Carnicerías Picha o acá en la 92.7. Estamos escuchando a Lenny Kravitz. Ya que está, vamos a escuchar un temita de Lenny Kravitz y volvemos con más música aquí en la 92.7. You. Ponele me gusta a Roja Directa, martes y jueves desde las 17 horas, aquí por la 92.7. Faltan tan solo 10 minutos para la hora 18, estás en Roja Directa. Por supuesto, estás en el aire de la 92.7 FM, La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, enfatizó que su club hizo un cifrón por el mediocampista de Rosario Central, Walter Montoya. Sigue la novela todavía no se terminó, con una oferta de 5 millones de dólares por contratarlo. 5 millones de dólares en el fútbol argentino es mucho. Central está en su derecho de mantener al jugador y de venderlo en otro club. Entiendo que sea eso, que no haya otra razón, manifestó D'Onofrio. El titular de River señaló que es Montoya o nadie. Gallardo no habló con el jugador, ni nosotros tampoco. Sigue la novela por Walter Montoya, pareciera, esto que se está poniendo bastante de moda, y que también está sucediendo, no solo sucedió con Romerito cuando quería ir a Boca, cuando se hablaba de Boca, desde la presidencia de Racing decidieron que no vender jugadores aquí al fútbol argentino y se fue para España. Así también Meli quería o había posibilidades de que viniera Racing y desde el lado de Boca, como diciendo, tomá, vos no me diste a Romero, han trabado un poquito las negociaciones para que Meli no venga a Racing. Y lo mismo está sucediendo con la novela de este verano con Walter Montoya, que parece que se va al Genoa de Italia. River no va a poner un mango más y ahí quedaría terminada la conversación. Alright, todo bien con Jamiroquai de Cortina sonando aquí en la 92.7. Movemos el volante hacia la derecha y nos vamos con un tema nuevo. Tiene un par de días nada más en la cancha. Es este tema de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee haciendo Despacito. Mirándote, tengo que bailar.

que hoje a nossa escola vai desfilar. Vim fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vim comemorar, escandalizar, ninguém vem me namorar, vou te namorar. Vamos pra avenida desfilar, a ira canalizar. Na porta ela tem, cidade imperatriz, um império tem. Uma vila tão feliz, veja a flor inteira, a porta-bandeira. Na Mangueira tem morena da tradição. Sinto a batucada se aproximar. Samburi, samburi, cajim meu, será que era eu? Quando ela passou por mim, chama lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Joga a mochila! Chama lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Carlinhos Brown, sonando en el aire de la 92.7. Bienvenido a todos aquellos que nos escuchan de manera online por lacorrentada.org. A todos ellos les digo que no teníamos internet y parece que esto fue de manera global por los mensajes que me están llegando. Algo sucedió que ni internet ni el teléfono estaban andando. Lo lindo sería de que, ya que nos tuvieron un par de horas sin teléfono, estaría bueno que también lo descuenten, ¿no?, de la abultada suma que generalmente pagamos por los servicios. Estaría bueno. Estaría recontra re bueno. Es más, así tendré que hacer. Bienvenidos a todos aquellos que recién se conectan a la 92.7. Viviré de amor y dolor. Es olvidarte, pero me da razones para pensar en ti. Y yo no juego así. Yo nunca he pedido enamorarme, pero es que lo que siento no depende de mí. Y yo te culpo a ti. Nunca había sufrido por amor, y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón, lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón, incluso cuando no la tiene. Busco una abogada a mi favor, que cobre lo que ella me debe. Ponte en mi lugar, tú tienes la cura al dolor. Déjame volar, suéltame las alas, amor. No voy a llorar, y aunque me hagan falta tus besos, aunque se me rompan los huesos, no me llames más, por favor. Viviré de amor y dolor. Viviré de amor y dolor. Ahora la boleta es mi cancha. El amor no se hizo para mí, eso veo. Romance me convertí en ateo. Al tal Cupido ese le baja el dedo. Ya no creo en la historia de Romeo. No me llame, dime, no me paute. Cuando me vea, vete pa' otra parte. Ahora te toca resignarte. Y escuchar a los grandes con Carlos Baute. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón. Yo te enterré para jamás buscarte. Y aunque me quieras pedir perdón, no voy a volver. Sé que es difícil poder olvidarte. Haré de todo para no pensarte. Y aunque quisieras verme llorar, no sé. 92.7. Diez minutos, bienvenidos, vino la tecnología, volvió la internet, aleluya, bienvenidos a todos aquellos que están conectados de manera online, le acabo de dar play, así que ya nos pueden escuchar de manera online. No, ¿qué pasó? No sé, en algún momento, típico, cuando te cortan internet, lo primero que empezás a decir, me olvidé de pagar algo, lo pagué, no lo pagué, qué sé yo, y empezás a la puteada limpia. Pero no, parece que esto fue algo global, por lo que me están diciendo la familia y amigos, por mensajito. Volvió el internet, volvió el teléfono, Les recuerdo 437-393-1555-5587, Bueno, rapidito, porque ya arrancamos el programa, así que vamos a leer algunos titulares tranquilito nomás. ¿Se acuerdan del Burrito Martínez? Que la rompía, inclusive jugó en la selección, pasó por Boca sin pena ni olvido. El Burrito Martínez está muy cerca de volver a Vélez. Ojalá vuelva a recuperar su gran nivel que tenía este gran jugador argentino. Boca vuelve a la carga por Andújar, Esto todavía no se terminó, Va a haber una nueva oferta. Boca quiere a Andújar, el gran arquero que tiene Estudiantes de La Plata, Volvió la Brujita Verón, Volvió a los 41 años por la FA Cup. Volvió a jugar, ganó 1-0. Gol en contra, 1-0 contra el Bahía, Lo importante de ese partido fue que volvió la Bruja Verón. Ahí leí algunos comentarios. 41 años tiene, tampoco le pidas que jugó 45 minutos y jugó bastante bien, La Brujita Verón volvió al fútbol. Es increíble, Presidente y jugador de Estudiantes de La Plata. El Manchester City y Guardiola quieren a Messi. 115 millones de euros quieren poner la gente del Manchester City por Messi. Messi que todavía no dio síntomas de que quiera renovar. En junio se le vence el contrato a Messi. Vamos a abrir un poquito más la noticia. Pero según el diario The Sun, el conjunto inglés ofrecerá 115 millones de euros para quedarse con los servicios de la pulga, a quien le ofrecerían un contrato de 900 mil euros semanales. ¿Escuchaste bien lo que te dije, no? 900 mil euros semanales. Eso multiplicarlo por 4. Es una cosa increíble lo que pasaría a ganar Messi. El club inglés Manchester City está dispuesto a ofrecer 115 millones de euros al Barcelona por el pase de Lionel Messi, según publicó el diario sensacionalista The Sun. Mientras Messi no ha renovado todavía con el Barcelona, su contrato se vence en junio del 2018. El periódico británico consiguió hoy que el Manchester, dirigido por Josep Guardiola, que fue entrenador de Rosarino en el club catalán, quiere romper el mercado para reforzar el ataque. Si bien no hay una oferta formal, el City ya se habría puesto en contacto con el Barça para comunicar su interés y ofertar hasta 115 millones de euros por el pase de Lío. En relación al contrato del jugador argentino, el City, que pertenece a capitales árabes, le ofrecería un contrato de 900.000 euros semanales. Vos ponete a pensar qué harías vos con 900.000 euros por semana. ¿Eh? Imagínate la fiesta que podemos hacer. Recordemos que el Manchester City se comió 4 pepas del Everton, equipo de Funes Mori. Guardiola se agarraba la cabeza. No tiene pelo, pero no sabía qué agarrarse. Ya era una cosa increíble. La defensa del City, la verdad que es cualquier cosa. Están esperando que vuelva Kompany urgente. El City va por Messi, que quizás le salve las papas a este Josep Guardiola, que lo extraña a horrores, a Lionel Messi. Fantasma eres tú cuando... Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura. Quiero que me regales un viaje por tu cintura. Quiero tu cuerpo, dame tus labios. Pero nunca me olvides si el destino te cambió. Quiero tu cuerpo, dame tus labios. Pero nunca me olvides si el destino te cambió. Fantasma eres tú cuando andas por ahí, ni me reconoces de frente. ¿Cómo? A ti. Y anoche estuve yo mirando tus fotos. Quisiera que me digas si piensas en nosotros. Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura. Quiero que me regales un viaje por tu cintura. Yandel, Nunca Me Olvides, sonando aquí en la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estás en Roja Directa, mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. Sonido único. Yeah, come on. DJ got the party started. There's no end in sight. Everybody's moving to the rhythm that's inside. It's a crazy world, but tonight's the right situation. Don't get left behind. I can feel the music moving through me everywhere. 18:22 minutos, Bajó un poquito el viento, teníamos ráfagas de 13 kilómetros, bajamos a 5 kilómetros y automáticamente subió medio grado más. Tenemos actualmente 32 grados aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para el mundo. Ahora sí que tenemos internet. Ayer jugó Banfield con Gimnasia Grima de la Plata por la Copa Clásico del Sur, tras vencer a Gimnasia 4-1 con goles de Manuel Cecchini, Mauricio Romero en contra, Brian Sarmiento de tiro libre y Facundo Imperiale también en contra. El Lobo había abierto el partido por medio de Pablo Vegetti a los 19 minutos de la primera mitad y se fue al descanso sosteniendo la ventaja. Sin embargo, el arranque, Cecchini decretó el empate con un bombazo para igualar las cosas y luego sería el Pampa Romero con quien un rebote desafortunado puso en ventaja al taladro. Sarmiento con un espectacular gol de pelota parada e Imperiale con un intento fallido de despeje le dieron el formal resultado de 4-1 y la Copa Clásico del Sur al equipo de Julio Falcioni. Banfield sin el pelado Silva, que está armando un quilombo el pelado Silva, que se quiere ir de Banfield, no viajó a Mar del Plata y se metió agremiado junto con Erviti, Ambos con problemas en Banfield, no quieren estar más en Banfield, uno porque se quiere ir, que es el pelado Silva, y Erviti porque no le pagan y bueno, ahí hay un problemita, ¿no? Ya a él tiene cierto cariño por Banfield. Esto le va a traer seguramente algún que otro problema con la hinchada, con aquellos amantes de Banfield, pero si no le pagan al hombre, obviamente que se quiere ir. Y es muy probable que vaya a Independiente Erviti. Por lo pronto, Banfield jugó muy bien de la mano de Brian Sarmiento, que fue su figura anoche y que marcó también un lindo gol de tiro libre. Brian Sarmiento, que me cae súper bien, tipo cómico, sí los hay, Gran contador de chiste y tiene un montón de anécdotas en su paso por sus diferentes clubes. Brian Sarmiento fue la figura de anoche en este goleada, sí, se podría decir goleada, 4-1. Banfield se quedó con la Copa Clásico del Sur, venciendo a Gimnasia 4-1. Está jugando el Inter por la Copa Italia, vence al Bologna con un gol de Rodrigo Palacio en una definición cruzada. Así el Inter le gana al Bologna y pasa a cuartos de la Copa de Italia. El Inter gana 2-1 al Bologna con un gol de Rodrigo Palacio. A Dybala lo quiero conmigo. Gonzalo Higuaín pidió que no se lleven a su compañero de ataque, al que ponderó como que tiene todo para ser un crack. El Pipa también recordó su paso por Madrid y Nápoles y habló sobre lo que aprendió habiendo compartido en cancha con Messi y Cristiano Ronaldo. Estas son algunas de las pastillas que ha dejado esta interesante nota que ya está colgada en nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro. Las frases de Higuaín son las siguientes: la verdad es que trato de no pensar mucho en el valor por el que me compraron. No es una cosa que me perturbe tampoco. Al contrario, me dan ganas y fortaleza para demostrar por qué lo hicieron. En los 7 años que estuve en el Real Madrid, me empapé de su mentalidad ganadora. Estaría bueno que esa mentalidad ganadora también la pongan cuando juega con la Celeste Blanca, ¿no? La Juve, en ese sentido, es bastante parecida en el hecho de cómo te preparan. Lo hacen solo para ganar. Hay que luchar por todo. Cuando se inicia la temporada, uno siempre quiere marcar la mayor cantidad posible para intentar ganar título. Eso es lo que se le pide siempre a un delantero. Llegar a lo del año pasado es difícil, pero voy a tratar de marcar el máximo. Estas son las tres frases que ha dejado esta interesante nota de Gonzalo Higuaín, indiscutido en Italia, discutido aquí en la Argentina y más en la selección argentina. Oscar del Alavés. Oscarcito Romero ya firmó en el club español y posó con la ropa de su nuevo club, el que dirige Mauricio Pellegrino. El paraguayo llegó a préstamo hasta el final de la temporada y ocuparía el lugar de Cristian Espinosa. Oscarcito Romero, que había sonado para Boca, pero parece que no. Y Boca también desde el lado de la dirigencia. Todo esto extraoficial, nadie va a decir nada, pero esto fue... Racing no quiso de que Oscarcito Romero fuera a Boca. Se había hablado de que Meli llegaría a Racing. Boca parece que metió la patita y dijo: no, ustedes no me dejaron que Romerito venga para Boca, Meli tampoco va a ir para Racing. Poco le importa a Oscarcito Romero, que ya está en España y posó con la camiseta del Alavés y será dirigido por Mauricio Pellegrino. Mientras escuchamos de cortina algunos clásicos del año 90, estamos escuchando a Mother Talking. Vamos a dejar un temita también de los 90, como es Hathaway, sonando. Venimos y seguimos con más información aquí en la 92.7. Estás en Roja Directa. We'll be right back. don't hurt me no more. Faltan tan solo 20 minutos para la hora 19. Estás en la 92.7. Estás en La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía 20 minutitos más, siempre, pero siempre acompañado con la mejor música. Restablecieron el servicio de telefonía e internet. Estuvo cortado por más de 2 horas debido a desperfectos técnicos que todavía no fueron oficializados por la empresa. Bomberos Voluntarios permaneció incomunicado, según pudo certificar este importante diario aquí San Pedrino. San Nicolás sufrió el mismo problema, ¿eh? Así que había sido global el tema, ¿eh? Restablecieron el servicio de telefonía e internet. Lo importante sería que devuelvan esas 2 horas en calle, ¿eh? Ya que uno paga el servicio y quiere que esto funcione. En mi caso, a mí me perjudicó en algunas cosas que yo estoy bajando por internet para nuestro canal de YouTube, Roja Directa San Pedro. Pero imagínese que dejó incomunicado a los bomberos voluntarios, ¿eh? Así que tendría que haber algún tipo de resarcimiento. No puede ser que uno pague una fortuna por un servicio y que te lo corten, porque esta en realidad no es la primera vez. No, uno ya está acostumbrado a estos tipos de problemas. Esperemos que no vuelva a suceder en un servicio que la verdad que no es muy bueno, que digamos. Confirmado, Maluma toca en Varadero el 15 de febrero. Esto sí que es noticia. La verdad que yo pensé que no iba a suceder, pero la productora Gonna Go, organizadora del Rock en Varadero, confirmó este lunes que el día previo al comienzo del Festival del Encuentro de Tango y de Folclore actuará en el anfiteatro Pedro Carosi el reconocido artista colombiano Maluma, uno de los fenómenos de música urbana más importante de Latinoamérica. El fenómeno mundial llega a Varadero. Esto se anunció. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Yo lo que quiero ver, a ver si hay que pagar algo. Maluma tocará las entradas. Esto era sabido, ¿no? Las entradas estarán a la venta desde el miércoles próximo a las 10 de la mañana a través de tu sistema, tu entrada, ¿no? Uno lo puede comprar en diferentes lados. Ta, ta, ta. Hacer una breve reseña de Maluma. Ta, ta, ta, ta. Ahora, Aquí hay una nota. Algunos en los comentarios es de que esto es una cuestión para que vaya más gente al Festival del Encuentro. Que no va a ser así. Que por alguna razón seguramente lo van a dar baja. A mí me parecía bastante raro de que Maluma estuviera aquí en Varadero. Pero parece ser. La verdad que estaría bueno. Yo sí. Es que viene. Es muy probable que lo vaya a ver, ¿eh? Maluma en Varadero, ¿eh? Hoy tempranito estábamos hablando de la victoria del taladro versus el lobo, Gimnasia Grima de la Plata. Rescindió al final al cabo el tanque. Santiago Silva ya no es jugador del taladro. Rescindió su contrato a cambio de la deuda de cerca de 4 meses que la dirigencia tenía con él. Hacía 4 meses que no le agarpaban el pelado. Su destino puede ser la Universidad Católica de Chile. Esto ya lo veníamos diciendo aquí en Roja Directa hace bastante tiempo ya, de que el destino del pelado Silva seguramente iba a ser la Universidad Católica de Chile. El tema era que no podían llegar a un acuerdo. Creo que Agremiados se metió en el tema, tanto como el de Silva y Herbiti. El cabezón Silva, ya sabemos que el tanque se va para la Católica. Ahora, ¿Herbiti seguirá Independiente? Gorillaz sonando aquí en la 92.7 de Cortina, la primer banda virtual del mundo. Gorillaz, que tengo entendido que volvería al ruedo de la mano del cantante de Blur, ¿no? Después de mucho tiempo se supo de que el cantante de Gorillaz era el mismo cantante de Blur, ¿eh? Gorillaz sonando aquí en la 92.7. Estábamos hablando de que Maluma posiblemente no, ya lo dan como confirmado. Algunos en los comentarios dicen que no, que esto no es así. Veremos qué es lo que pasa. Maluma, en teoría, viene a Varadero, pero nosotros lo tenemos aquí en la 92.7 sonando para vos. Ando buscando, pensando, encontrando una forma de estar contigo un par de horas. No es que quiera hacerte mi señora, y no te preocupes, luego vemos si funciona. Tú pasas, te miro y te ves muy bien. Eres la más sexy, lo sabes. Dame ese cuerpito de una vez. Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien. Y es que no aguanto las ganas de hacerte mía. Si te canso en la monotonía, yo te daré todo lo que no te da. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Seamos amigos. No sé si casi coincidencia. Dime rápido que se me acaba la paciencia. Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia. Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé. Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien. Si nos gustan unos días nos volvemos a ver. A la misma hora y en el mismo lugar. Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer, ¿ok? Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. dime si tú quieres andar conmigo. Dime si te quieres venir con el cuerpo. No te importa, no me importa que seamos amigos. 92.7. Don't know me. Make up for the time you've wasted. Come slowly and claim back the boy you left behind. Close the white book, unplug the brain from the game. Cause it's time to wipe out to the stars, get on the pain. The song is not the same when we're all played out, played out, all played out. They say the memories all fade out, fade out, all played out. Tell me, did you feel that? Don't slow down, even if it's only to escape. Just down, slow down, before somebody steals your place. Close the white book, unplug the brain from the game. Cause it's time to wipe out to the stars, get on the fame. Down low. Faltan tan solo 4 minutos para la hora 19. Estás aquí en la 92.7. Estás en La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía un tema más, como mucho, sí, uno o dos. Justo hoy tengo que jugar al fútbol, así que vamos a estar medio acortaditos con el tiempo. Lo que no te tenés que olvidar es la rifa solidaria. Ayuda a María Torrado para sus tratamientos de cáncer. Ella es vecina, amiga, trabajadora, cocinera de muchos años en El Amanecer. Se sortearía el 14 de febrero 2 pollos con ensalada, 10 pesos cada número. Lo podés comprar en Carnicería El Picho, de acá nomás, de aquí del barrio de Las Canaletas, o acá en la 92.7, lo cual es un golazo porque venís, te compras, qué sé yo, 5 o 6 números, te pedís un tema y de paso conoces la radio, que es no solo es nuestra, sino que es tuya, es de todos ustedes que están del otro lado siempre haciendo el aguante. Después, lo último, antes de cerrar, quiero hacer un comentario al respecto de eso. Ahora la verdad que ya se me pasó, ¿no? Porque la verdad que vine súper caliente por algo que me sucedió. La verdad que le hemos pasado también con tan buena música de que ahora ya se me pasó. Pero igual algo voy a tener que decir al cerrar este programa de hoy. Rifa solidaria, ayuda a María Torrado para sus tratamientos de cáncer. Ella es vecina, amiga, trabajadora, cocinera de muchos años en El Amanecer. El 14 de febrero se sortearía 2 pollos con ensalada, 10 pesos el número. Lo podés comprar en Carnicerías El Picho y acá en la 92.7. Nosotros vamos con un temita más, volvemos y lamentablemente nos vamos a tener que despedir. Hoy sí salimos los dos, aunque esté en contra el reloj. Ya no hay nada que nos pare, nos llama la habitación. Ven, déjame ver, antes de suponer lo que escondes de mi mujer. Hoy descubriré que se prenda el paré, que siga la música y que no pare. Hasta mañana, dale, pierde los modales. Sé que tú eres buena, ya la veré honda. Que nada te importe, no te me comportes. Si no estás lista es mejor que la misión aborte. Que esto lo empezamos el fin de semana y terminamos el lunes por la mañana. De aquí tú no te vas con la mente sana. No que me viste santa si tú eres mala. Llegale al party que es donde se formó el desorden. Sé que tú eres buena, ya la veré honda. Nada te importe, no te me comportes. Si no estás lista es mejor que la misión aborte. Ya no hay nada que nos pare, nos llama a la habitación. Ven, déjame ver, antes de suponer lo que escondes de mi mujer. Hoy descubriré que se prenda el paré. We ready, bro. Balvin, D-Wan. Estoy rompiendo. King. Most in my. D-Wan. Energía, energía. 92.7. Quisiera saber si en la soledad te sientes triste al no tenerme mujer. Con solo pensar que no te tengo se me eriza hasta la piel. No te quiero perder, no sé qué voy a hacer si no te tengo mujer. Ay, quiero encontrarte, dame una señal, pero volver a acariciarte. 19:02 minutos, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, martes, aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Esto ha sido todo. Mi nombre es César. La verdad que la pasé súper bien, ¿eh? La verdad que nos divertimos, a pesar de que no tuvimos internet por más o menos una hora aquí dentro de la radio, pero así todo creo que la hemos pasado bastante bien. Solamente voy a decir una pequeña acotación, que justamente estábamos charlando aquí con Manuel. Manuel, ¿eh? Bien, me acordé. Vamos, Manuel, viejo nomás, que está aquí sentadito acá al lado mío. En realidad no puedo dar muchos detalles, pero esperaba algún tipo de cortesía con algunas personas de que en un evento que se iba a hacer, ¿no? Y que se va a hacer, en realidad, y esperaba cierta cortesía y no fue así. Y mensaje digamos, gesticulan como que nuestra radio es chica. Y la verdad que, cosa que me da así, por ustedes donde ya saben, es cuando subestiman. Nunca hay que subestimar a nadie, ¿eh? Porque todo tiene una vueltita. No vaya a ser que algún día necesiten de mí y tengan que estar sentaditos aquí al frente, ¿eh? Como esto es un programa deportivo, lo único que le voy a decir es de que más de una vez un equipo chico le ha arruinado algún que otro campeonato a un grande. Así que, ojo, ¿eh? No subestimar, porque nuestra radio, la de ustedes, esta, la 92.7, es enorme, no solo en calidad, sino también en programas. Así que, saludito. Esto tiene una vueltita, ¿eh? No me arrepiento. Sé que debo dejarte, cerrar la puerta y marcharme. Tomar otro rumbo y no alcanzo a imaginarme. Siquiera un día pasarlo sin mi... Vamos a ir igual, vamos a ir a sacar fotos, vamos a filmar todo como corresponde, pero ya va a haber algún momento para hablar, ¿no? Porque San Pedro es muy chiquito. Bien, dicho esto, no, lamentablemente nos tenemos que ir, ¿eh? La verdad que ha sido un placer enorme haber estado junto a ustedes. Hemos pasado diferentes tipos de temas musicales en diferentes años, ¿eh? La verdad que hoy hemos puesto bastante música del año 90. La verdad que lo necesitaba como un día de hoy, ¿eh? Si Dios quiere, nos vamos a ver el próximo jueves a partir de las 17 horas. Quédense del otro lado, escuchando la amplia gama de música que tenemos aquí en la 92.7. Ha sido un enorme placer. Nos vemos el próximo jueves. Chau. Abrazo.